Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, el programa de hoy está dedicado a Artaud, Antonin Artaud. Artaud no solamente es un disco de Spinetta o Pescado Rabioso, a mi juicio el mejor disco de la historia del rock argentino. Artaud fue un poeta, un dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Por la influencia de su obra y sus ideas dramáticas, ha sido considerado como el padre del teatro moderno. En este programa sí vamos a escuchar y comentar el disco de Luis Alberto Spinetta o Pescado Rabioso, pero también escucharemos a Artaud y vamos a escuchar a otros músicos que como Bauhaus le dijeron lo siguiente. Bauhaus fue una banda de rock británica que fue popular en los 80. La banda tomó su nombre de la Escuela Alemana de Diseño, del mismo nombre, creada durante la segunda década del siglo XX. A pesar de que había bandas precursoras del estilo gótico, muchos consideran a Bauhaus la primera banda gótica. Bauhaus combinaba un gran número de influencias punk y glam rock. Su sonido influyó, inspiró y llamó la atención sobre un conjunto de grupos post-punk generando el estilo intenso y triste que acabó siendo el rock gótico. Dice Bauhaus en su tema Artaud: el joven apuntó el revólver a la cabeza de Dios. Chupate esta, santo cielo. Puso al público en acción. Dejó a los masacrados hacer una reverencia. Las palabras del anciano, un cuchillo ardiendo, rebanando manteca caliente. La manteca es el corazón, la ránsida alma descarnada. Rasguña cuadros en las paredes del asilo. Uñas rotas y cerillas, hipodérmica, hipodérmica, hipodérmica, cristal rojo. El veneno de un hombre es la carne de otro. La agonía de un hombre es el goce de otro. Artaud vivió duramente con la soga al cuello, la mirada oscurecida por el dolor, eternidades retorcidas por los calambres, extremidades retorcidas por los calambres, el teatro y su doble, el inválido y el abortado. Estos indios se masturban sobre sus huesos. Estos indios se masturban sobre sus huesos. Estos indios se masturban sobre sus huesos. Y así termina la canción repitiéndose infinidad de veces. Hypodermic, hypodermic, red fix. Antonín Artaud nació el 4 de septiembre de 1896 en Marsella. Dice Otto Hahn, el primer drama de esta vida dolorosa le sobreviene a la edad de 5 años. Una meningitis lo lleva hasta el umbral de la muerte y lo sumerge repentinamente en el universo absurdo del dolor. Sin duda, allí comienza el desacuerdo que lo pondrá al mundo. Más abajo de sí mismo, sintiendo la existencia como mal de ser, es demasiado joven para superar su terror. La niñez es como la muerte, escribirá. En ella un sonido o un grito son inmensos fantasmas. En ese universo desmesurado busca una ayuda. Su hermana no tiene edad como para ocuparse de él, que es el primogénito. Su padre, un rico armador de Marsella, por lo general está ausente. Solo su madre puede protegerlo. Esta acaba de perder unos meses atrás un hijo de 3 días y ve con espanto cómo la muerte se cierne de nuevo. Madre e hijo se aferran desesperadamente uno al otro, pero esta protección, en el momento de la crisis, no le produce ningún alivio y no comprende su soledad, así como no comprende que se lo entrega el médico. Entonces, trata de incidir sobre esta madre, cuya actitud contradictoria lo desconcierta, los accesos de cariño alternan con las visitas del médico, las sonrisas más tiernas preceden a la administración de las drogas. Se acordará de los medicamentos mezclados con dulces y al hablar de la niñez durante su locura, retomará el tema de la golosina envenenada. Violenta soy, surrealista apocalíptico soy, la encarnación de Napoleón y estoy. Años 80 y 90 estamos escuchando a Zapato 3, una banda venezolana, en Antonín Artaud. Soy el órgano motor, soy el rojo saturado, soy metafísica violenta. Ignorado, esperando en Sigamos recorriendo un poco los primeros años de Antonín Artaud. El 21 de agosto de 1905, cuando tenía 8 años, muere su hermana Germaine. A partir de ese momento, la relación con su madre se vuelve conflictiva. Cuando su madre la resiste sus crisis de cólera, se transforman en enfermedad. Incluso a la edad de 30 años, discutir con ella lo transporta al borde de las convulsiones. Madre e hijo se entregan a mutuas agresiones. En 1915 se produce su primera estadía en una clínica, La Rouillère, cerca de Marsella. En 1916 es movilizado, pero 9 meses más tarde es dado de baja por sonambulismo. En marzo de 1920 llega a París y se interna en la clínica de uno de los mejores psiquiatras de Europa, el doctor Toulouse. Publica poemas y crónicas en la revista Demain, creada por el doctor Toulouse. Desde 1921, señala O'Han, toma posición contra sus padres. En el prefacio que escribe para las obras del doctor, dice: «Hay cosas que destruir. Hay deformaciones del pensamiento, hábitos mentales, vicios, por último, que contaminan los juicios del hombre desde que nace. Nacemos, vivimos, morimos en la atmósfera de la mentira. Nuestros educadores, aquellos con quienes nos vincula nuestra sangre, fueron, es necesario decirlo, no consciente, pero sí inconscientemente por hábito ancestral, malos consejeros». El grupo alemán Endraum en el tema Cerca de Antonín Artaud.